Bienvenidos al repaso del domingo y los números de la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de Fútbol Game. En Varela ganada Defensa y Justicia contra Godoy Cruz desde tempranito, con ley del ex y todo, por el tanto de Merentiel. Pero el Tomba, que necesita sumar y mucho, buscó y buscó tanto que en las últimas jugadas del encuentro lo empató primero por lo Mónaco y lo dio vuelta luego por Ojeda. Godoy Cruz, otro con puntaje ideal de la mano de Sebastián Méndez. Creo que fue un triunfo trabajado, jugamos contra un gran equipo, pero creo que ya habíamos terminado bien el primer tiempo, presionando cerca del arco de ellos, con más tenencia, y creo que el segundo tiempo hicimos las cosas como para dar vuelta al partido y llevarnos la victoria. Creo que estuvimos muy bien. El peor equipo de la temporada pasada, Patronato, es uno de los más efectivos y tiene puntaje ideal en lo que va de este torneo. Esta vez lo hizo sufrir a Sarmiento en Paraná con buen juego asociado y con marca férrea, poniendo todo. 2-0 del Patrón contra el Verde, y así lo analiza el autor del primer gol, Sebastián Sosa Sánchez. Creo que lo importante es seguir afianzándose. Los goles van llegando, los triunfos también. Arrancamos los dos partidos de visitante con Aldo Civi, era difícil, trajimos los 3 puntos y ahora de local teníamos que seguir haciéndonos fuerte como el campeonato pasado, que terminamos en buena racha. Agónico triunfo de Rosario Central contra Vélez cuando el partido se moría. El canalla jugó gran parte del encuentro con uno más por la expulsión de Damián Fernández en el Fortín. Y si bien lo buscó, el visitante se cerró tanto que parecía imposible romper el arco. Pero a los 93 le llegó a Emiliano Vecchio, y el mejor de los rosarinos desde hace rato vulneró a Hoyos y los 3 puntos se quedaron en Arroyito. Escuchamos al goleador. La verdad que fue un partido durísimo. Lo sabíamos, Vélez es un gran equipo, lo respetamos mucho, un equipo muy trabajado. La verdad que cuando quedaron con 10, ellos replegaron bien, se nos hizo muy difícil. Pero bueno, para nosotros estos 3 puntos son muy importantes. Desde Godoy Cruz, provincia de Mendoza, escuchamos el Fútbol Heavy por la 89.3, Radio Comunitaria Cuyum. 4 golazos. River recuperó la memoria y metió 4 golazos para golear a Unión en el Monumental. No se puede decir más que River jugó a lo que quiso, manejó el partido de punta a punta y borró de la cancha a un Tatengue que suele ser un hueso duro de roer. Ganó, gustó y goleó al millonario. Lo analiza su volante, Bruno Zuculini. Después del partido con Argentinos 1 nos volvimos a convencer de que este es el camino, el que veníamos haciendo. Quizás no salía de la mejor manera, pero bueno, venimos haciendo el trabajo que quizás habíamos aflojado un poquito y por suerte se nos están dando los resultados. Partido parejo entre Estudiantes e Independiente en la cancha del Pincha. Pero uno tenía que sacar alguna luz de ventaja y ese fue el Rojo, que con gol del Chaco Insaurralde terminó llevándose el partido por 1-0. Lo analiza su arquero, Sebastián Sosa. Hay una mejora en la intención de salir jugando, de hacer la tenencia de la pelota. Creo que nos va a convenir más que nada por la seguidilla de partido que hemos tenido. Entonces, obviamente por el momento tocó defender, defendimos bien, mantuvimos el arco en cero. Creo que el equipo va dando pasos hacia adelante y ojalá podamos ser competitivos y llegar al final de este torneo y estar peleando ahí arriba a la cima. Para hoy quedan Talleres y Arsenal desde las 18 y Argentinos Newell's desde las 20:15. Mandan Lanús, Patronato y Godoy Cruz, todos con 6. En el segundo tiempo suena Orcas haciendo Pánico. Nos reencontramos en unos días, entre semana, con la fecha 3 que ya arranca en el día de mañana, con todo lo que deja la Liga Profesional acá, en el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.